Bueno, en principio quiero iniciar este conversatorio agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este espacio, ¿no? Donde podamos intercambiar un montón de criterios, de ideas, de pensamientos, de visiones distintas que tenemos, no solo los bolivianos. Creo que este tema es regional, este tema es global. Y nada, pues estoy muy, muy contento de saber que hay personas de distintas regiones de nuestro país, pero también de distintos países de nuestro continente, ¿no? Ayer ha sido un día de mucho aprendizaje, de conceptos, de definiciones, de visiones, y creo que eso hace importante estos espacios, ¿no? Más allá, digamos, de venir a contarles nuestras luchas, es importante encontrarnos, mirarnos frente a frente, cara a cara. La tecnología ciertamente ahora nos tiene como que muy distraídos en nuestros teléfonos celulares y ya estamos perdiendo de a poco esa posibilidad de conversar en nuestras propias familias, en nuestras propias parejas, ¿no? Estamos asistiendo a ciertos espacios y estamos más preocupados por lo que está sucediendo en las redes sociales o por las noticias que se están emitiendo. Creo que eso es algo también a reconsiderar. He escuchado muchas cosas positivas hasta el momento. Saber que estas luchas o saber que hay personalidades, activistas en distintos países que están haciendo o están luchando día a día, ¿no? Por el derecho de los pueblos indígenas, por el derecho de los territorios, creo que es algo muy importante. Quiero compartirles una preocupación, una lucha, una defensa que hemos asumido en la Amazonía boliviana. En los años 50, ya habían las intenciones de construir mega represas en la cuenca amazónica de nuestro país, ¿no? Bolivia es un país que por las características geográficas que tiene posee un enorme potencial para desarrollar y aprovechar estos recursos. Los estudios o los pocos estudios que tiene ENDE, que es la Empresa Nacional de Electrificación, al menos nos muestra 22.000 megavatios de potencia que tendríamos los bolivianos si es que apostamos por esa alternativa de aprovechar los recursos hídricos construyendo mega represas o represas hidroeléctricas. Una de esas cuencas estratégicas es el río Beni, ¿no? Que nace en la Cordillera Real, ¿no? En los nevados del Chacaltaya, atraviesa toda la ciudad de La Paz con el nombre de Choqueyapu y va cambiando de diferentes nombres, ¿no? Este río, ¿no? A La Paz, Alto Beni, Beni, y desemboca al Madre de Dios, al río Madera y al Amazonas para dejar sus aguas al océano, ¿no? Entonces, esta cuenca es una de las cuencas más importantes que tenemos los bolivianos y que hay que comprender, ¿no? Y que de proponerle hacerle un muro en este trayecto significa prácticamente pues un daño que es difícil precisar, ¿no? Es difícil medir. Estamos hablando de que este tipo de infraestructuras, de mega infraestructuras, si bien nos hablan de la posibilidad de generar riqueza, de generar empleo para los bolivianos, tenemos que entender de que estamos hablando de las arterias más importantes que tienen nuestros territorios y que no solo afectan a un territorio en particular, y eso es lo que tenemos que precisar y entender. Muchas veces pareciera que la afectación es en el lugar donde se va a construir y que se va a afectar solamente a territorios de pueblos indígenas, que se va a afectar una pequeña parte de las áreas protegidas, ¿no? Y el argumento que tienen los gobiernos, llámense de derecha o de izquierda, que se escudan muchas veces, digamos, en algunas de sus estrategias para convencer a la población local, a los pueblos indígenas, a las regiones, y acometer sus objetivos, digamos, de explotación, de ocupación de esos territorios, es lo que estamos viendo, ¿no? Y tenemos que ser, creo que, precisos, claros, sinceros, y reconocer de que este gobierno, si bien tiene, digamos, un maquillaje de ser de izquierda, es mucho más neoliberal de los gobiernos que ya hemos vivido. Jamás creo que los territorios de los pueblos indígenas que estamos asentados en la región amazónica nos habíamos visto en una presión y una afectación y en un amedrentamiento de lo que hasta ahora estamos viviendo. El proyecto hidroeléctrico Chepetevala, queridos hermanos y hermanas, quienes están presentes acá, es uno de los proyectos de mayor envergadura en la historia de Bolivia. Nunca antes, hasta ahora, se había propuesto construir una mega obra con más de 7 mil millones de dólares de inversión. Esa cantidad de dinero es superior a la deuda externa que tenemos en este momento los bolivianos. 7 mil millones de dólares es un dinero que yo no sé cuánto es eso, es un dinero, muchísimo dinero. Y invertir ese dinero en una mega hidroeléctrica en la cuenca del río Beni, ¿no?, en el estrecho del Vala y en el estrecho del Chepete, ubicado a más o menos 700 kilómetros de distancia en el caso de querer exportar esa energía al Brasil y conectar a las mega represas hidroeléctricas Girau y Santo Antonio, ¿no? Adicionalmente, de ese daño que se produciría construyendo estas mega represas, que estarían inundando más de 770 kilómetros cuadrados de bosque virgen en mejor estado de conservación y que a la vez son territorios ancestrales, milenarios de pueblos indígenas, pensar de que para llevar esa energía necesitamos transportarla al menos 700 kilómetros, hay que sumarle ese daño de construir toda esa red de transportar esa energía. Además, para poder construir las mega represas hidroeléctricas Chepetevala, ¿no?, en el caso del Vala, está ubicado a 14 kilómetros aproximadamente de distancia desde Rurrenabaque, hasta donde hay carretera, o San Buenaventura. Significa que para hacer esa represa hay que construir un camino carretero desde ese lugar hasta el Vala, que son aproximadamente, según la ficha ambiental, 22 kilómetros de distancia, ¿no? Una carretera que tiene que penetrar, que tiene que abrir paso, ¿no?, en un bosque primario, en un bosque que es el territorio, que es la casa de los pueblos indígenas. Y si queremos hablar de que se va a hacer la represa hidroeléctrica el Chepete, que es el primer componente, que está a 70 kilómetros de Rurrenabaque, aguas arriba del río Beni, aún el daño por construir esa carretera hasta ese lugar es muchísimo, porque ese sí que está hablando de fragmentar y de partir, de dividir el territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Se habla de 156 kilómetros que tendría, ¿no?, digamos, esa carretera para poder llegar hasta el lugar del Chepete donde se pretende hacer esta mega obra. Una mega obra que tendría más o menos, según dicen los estudios, algunas fichas, de 158 kilómetros o metros de altura, ¿no?, el muro que se estaría construyendo. En algunos casos nos dicen de 183 metros de altura, ¿no? Y que, bueno, o sea, esa construcción prácticamente, hasta donde pudimos informarnos, conocer, por personas que están estudiando, hidrólogos, ingenieros hidrólogos, hemos podido advertir de que, pues, el daño medioambiental es es prácticamente catastrófico. El daño sociocultural a los pueblos indígenas es tremendamente delicado, es tremendamente vulnerable. El daño económico también, porque tenemos que entender de que estas zonas ya tienen una vocación económica. No son territorios insulsos. El gobierno nos intenta convencer de que esta obra sin duda nos va a traer prosperidad, nos va a traer desarrollo, nos va a traer muchos beneficios para los bolivianos. Pero cuando vemos la realidad de las mega represas en otros países, ¿no?, y la afectación que han causado a los habitantes locales, especialmente a los pueblos indígenas, es tremendamente el impacto que han producido de fragmentación, de división, de expulsión de sus territorios, es algo que no se puede compensar. Y muchas veces estas promesas de compensar por el trasladar, por el relocalizarlos, no se cumplen, ¿no? Y la represa hidroeléctrica del Chepete, que el gobierno nos dice que va a venir a solucionar nuestras necesidades de los bolivianos y que va a generar una cantidad increíble de empleos, que según ellos consideran 60.000 empleos directos, indirectos, y que esa energía se la estaríamos vendiendo a nuestros hermanos de Brasil, ¿no? Más o menos estas 3.600 megavatios que generaría, nos estarían generando un ingreso de más de $1 millón por venta de esa energía, ¿no? Cuando se hace un poquito más de investigación, de conocer si realmente esto es así, y nos damos cuenta de que el precio de la energía del megawatt por hora en el Brasil, por ejemplo, tiene un determinado costo que está por los $50, ¿no? Y calculamos más o menos los 3.600 megavatios que generaría esta mega represa, podemos tener un cálculo, digamos, bruto de lo que podría generar. Pero, por ejemplo, en este tiempo de resistencia, de lucha que hemos estado haciendo los pueblos indígenas en esta zona, entendimos también de que trasladando esa energía, que en el caso de llevar del Chepete a las represas hidroeléctricas del Brasil, Santo Antônio y Girau, esos 700 kilómetros de línea de transmisión harían que no llegan los 3.600 megavatios, ¿no? Estarían perdiendo entre 20 a 30% solo en el traslado. Entonces habría que disminuirle eso, pero del gobierno hasta ahora no escuchamos, digamos, estos datos que son mucho más técnicos. Y entonces pedimos a los profesionales, ¿no? Hemos firmado el año pasado la Mancomunidad de Comunidades del Río Beni, que está integrado por 17 comunidades de diferentes nacionalidades indígenas. Estamos hablando de nuestros hermanos tacanas, estamos hablando de nuestros hermanos chimanes, mocetenes, ¿no? Y en el área también vivimos uchupiamonas, el pueblo de donde vengo, vivimos ecejas, están los hermanos lecos y mocetenes en la parte más alta. Entonces, en la mancomunidad, las 17 comunidades, hemos estado pidiéndole a ENDE, pidiéndole al gobierno que nos facilite, que nos transparente esa información. Y en este afán hemos logrado generar, digamos, esos espacios de reuniones y de asambleas, ¿no? El año pasado, a partir de septiembre de 2016, empezamos a buscar esos apoyos, dado que nuestras instancias llamadas a poder defender nuestros derechos no lo estaban haciendo. Los pueblos en esta región, tenemos la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz, que es la CEPILAP, que es la que debería en primera instancia hacer prevalecer y hacer respetar nuestros derechos. Tenemos a la Confederación Indígena de Pueblos Indígenas de Bolivia, la CIDOB, como otra instancia nacional para poder precautelar y exigir a los gobiernos que respeten nuestros derechos. Pero ante esa ausencia, ante ese silencio que pudimos advertir desde nuestras comunidades, tuvimos que salir, ¿no?, desde la mancomunidad de comunidades a hacer esa resistencia. Y en esa resistencia encontramos a una instancia que nace en esa coyuntura, que ahora la conocemos como la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía, CODA, que nace en Rurrenabaque, de la sociedad civil, de personas preocupados por lo que está sucediendo, por lo que va a suceder en este territorio, y encontramos hermanarnos entre la mancomunidad y CODA para poder exigirle al gobierno de mayor información, de mayores datos de la construcción de estas mega obras. Y como medida de presión y de exigirle al gobierno, nos instalamos en noviembre del año pasado en una vigilia en el estrecho del Bala. El estrecho del Bala es un lugar súper estratégico por las características que tiene este lugar de la cuenca del río Beni. Y entonces ahí nos pusimos en una vigilia que duró 12 días, con el cual logramos que Servicon, una empresa subsidiaria contratada por Geodata, abandonara el área, porque ya se encontraban haciendo estudios, ¿no? Este ha sido quizás un pequeño logro de los pueblos indígenas aglutinados en la mancomunidad, y que a partir de ese momento a la fecha, pues el gobierno ha ido encontrando otras maneras, otros mecanismos de poder encontrar, digamos, esa posibilidad de darles una viabilidad a estas intenciones de construir estas mega represas, ¿no? Entonces, han estado visitando en los últimos meses, en las últimas semanas, comunidad por comunidad, intentando convencer a nuestras familias, a nuestros hermanos indígenas, hablándoles de que estas represas hidroeléctricas van a traer el desarrollo, como están haciéndolo, entiendo, en las distintas regiones de nuestro territorio y seguramente en otros países también, ¿no? Pero que analizando y sabiendo de ya casos sucedidos en otros países, simplemente estas buenas intenciones que tienen los gobiernos se quedan en promesas y que no se cumplen. Ante esta realidad, nosotros como Mancomunidad de Comunidades estamos en alerta permanente. Yo creo que estos espacios están para poder enriquecer, para poder escuchar de todos ustedes, de personas que conocen a mayor profundidad esta problemática ambiental. Creo que existe un gran temor de los pueblos indígenas de que nuestros territorios, con esta nueva oleada del extractivismo, del capitalismo disfrazado de gobiernos populistas, progresistas, vienen nuevamente a querer expropiar nuestros territorios, apoderarse de nuestros territorios, de despojarnos de esos territorios que para nosotros son de vital importancia para continuar viviendo, ¿no? Los recursos que albergan nuestros territorios, nuestras áreas protegidas, no tienen un valor, ¿no? Y no podemos rifar, ¿no?, esta riqueza que es incalculable, no permitiendo que se construyan mega represas. Bolivia, queridos hermanos y hermanas, es uno de los países con mayor potencial energético, no solo para hidroeléctricas, para el sistema fotovoltaico, que son los paneles solares, para el sistema eólico, que son energías renovables. ¿Por qué no apostarle a estas otras modalidades de generar también electricidad, de generar empleo, de generar prosperidad, de generar riqueza? Si ese es el objetivo, tenemos un montón de alternativas. ¿Por qué insistir, por qué empecinarnos en construir estas mega represas que van a ser catastróficas para nuestro país, para la región, para el mundo entero? Eso es nuestra gran interrogante. Si Bolivia en este momento produce 1.800 a 1.900 kilowatts, de los cuales los bolivianos estamos usando entre 1.200 a 1.400 megavatios, tenemos un margen de 400 megavatios al menos de potencia que pueden servir de aquí en adelante si es que nuestra población va en crecimiento. Pero si a eso le sumamos represas hidroeléctricas en otras regiones que sean más pequeñas, que no dañen nuestros territorios de pueblos indígenas, que no hagan perder la gran biodiversidad de nuestros parques, de nuestra llanura amazónica, ¿no? Ahí estamos haciendo una situación, digamos, más importante, ¿no? Creo que lo que queremos escuchar, lo que queremos aprender, y lo que traigo acá es la preocupación de los pueblos, de las nacionalidades indígenas que estamos asentados en la cuenca del río Beni, del río Kikibey, ¿no? Que serían los ríos directamente a ser afectados, y pues estamos hablando de construirse estas mega represas, de despojar al menos un aproximado de 5.000 habitantes, que en su gran mayoría somos gente indígena. ¿A dónde nos van a llevar? ¿A dónde nos van a relocalizar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? O sea, esto es las grandes interrogantes que hasta ahora el gobierno no quiere darnos una respuesta. Simplemente nos dice que ellos no tienen todavía la información, que cuando concluya el estudio a diseño técnico final, recién podrán precisar de las afectaciones, ¿no? Nos dicen que la consulta previa, libre, informada, se va a hacer una vez el proyecto esté culminado, cuando eso es un gran engaño. Nosotros entendemos que la consulta previa, libre, informada, debería haberse producido antes, y eso no se ha producido, y nos queda mucha duda. Y eso quiero que ustedes, hermanos y hermanas asistentes a este evento, estén conscientes y nos vayamos conscientes de este encuentro, de que si el gobierno, estas reuniones de socialización, de información que está haciendo en nuestras comunidades, quiere avalar como consulta previa, tenemos que reaccionar, y ahí necesitamos del concurso, del apoyo, de ver cómo vamos a hacer prevalecer nuestros derechos. Es muy probable que el gobierno intente nuevamente vulnerar y pisotear nuestros derechos. Entonces, con esto quiero terminar, y espero pues entre todos poder reflexionar y poder compartir esas nuestras grandes preocupaciones, esas nuestras luchas que estamos protagonizando y realizando en nuestros distintos países, en nuestras distintas nacionalidades y pueblos indígenas que habitamos Bolivia y que habitamos el continente americano, ¿no?